gobierno K, que se pretendían asegurar, mendigan del capital internacional financiamiento para pagar los intereses de deuda externa con más deuda. Cuenta para ello con el apoyo de la oposición tradicional, dentro y fuera del PJ. Como ya ocurrió con la entrega al CIADI, la corte del Banco Mundial, Repsol y el Club de París, y ahora ocurre con los fondos buitres. Pero el pueblo sabe que el pago de la deuda externa significará más hambre, desocupación y hundimiento de la salud y la educación. Como parte del ajuste, los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y Nación han recortado la asistencia social a los comedores populares, empujando a familias enteras de los barrios al hambre. Lo enfrentamos con unidad y organización, y así recuperamos las reivindicaciones para sostener los comedores. La precarización del trabajo, del salario y de la vida, la reciente devaluación y la inflación golpean fuertemente el bolsillo del pueblo. La designación de Milani en el ejército, la vigencia de la ley antiterrorista, el proyecto de una ley antipiquete, las condenas a los trabajadores de la seda, entre otros ejemplos, son medidas represivas con las que pretende atacar las luchas populares en ascenso. Desde este puente histórico reivindicamos las luchas obreras y populares que le hacen frente al ajuste, como las grandes huelgas de los docentes bonaerenses, el paro general del 10 de abril, la ocupación de Gestamp y las movilizaciones de Cables Lea, Shell, Calza, Pati, entre muchísimas otras que revelan la disposición de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Repudiamos la manipulación oficial de la memoria de Darío y Maxi. Sobran los motivos. Darío y Maxi representan lo contrario a las políticas de carreras que se enriquece el impuesto de funcionarios. No importa que estos voten el cambio de nombre a Estación Avellaneda. Nos separa una frontera de sangre. La estación fue apropiada por el pueblo que lucha, que la rebautizó en los hechos Estación Darío Santillán y Maximiliano Costelli. Es en la movilización de los trabajadores y el pueblo que viven Darío y Maxi. Ellos están presentes en la juventud precarizada y sin derechos laborales que se organiza y lucha y le disputa a la burocracia la dirección de los sindicatos. En el movimiento de mujeres que se rebela contra el sometimiento a la iglesia y la injerencia del Estado. En cada trabajador o trabajadora, ocupados o desocupados, que se levanta para defender sus derechos. Jamás quienes promovieron la sanción de la llamada ley antiterrorista y el nombramiento del genocida Milani en el ejército, que son aliados de Pedraza y de Piñanelli, de Otacé y de Gilles Infran, de Monsanto y de Chevron, podrán usurpar la memoria de nuestros compañeros mientras esta sea una tribuna de los luchadores. El gobierno kirchnerista ha sido el garante de la impunidad durante estos 12 años. Jamás accedió al reclamo de la apertura de los archivos de la CIDE y mantuvo intacto el aparato de la policía bonaerense. Néstor Kirchner puso como condición que abandonáramos las movilizaciones y nuestra independencia para llevar adelante una investigación. Justo él, que llegó al gobierno bajo el ala de Duhalde. El juez Ariel Lijo archivó hace un año la causa iniciada en el 2002 para investigar las responsabilidades políticas de la masacre sin haber adoptado ninguna medida de prueba. Nunca solicitó los cruces de la llamada entre funcionarios y autoridades policiales y de seguridad realizada durante, antes y luego de la represión del 26 de junio de 2002, como le fue reclamado. En 10 años, Lijo no movió un dedo para investigar la masacre. En cambio, juzgó y condenó en tiempo récord a Raúl Boli Lecano y Fernando Esteche de Quebracho. Ambos se encuentran purgando una pena de 5 años en la cárcel de Ezeiza por estrechar un local de Jorge Sovich, mientras el asesino de Fuente Alba permanece impune. No se nos escapa que los alcahuetes del gobierno atacan al hijo ahora porque investiga vudú por una estafa que involucra a buena parte del poder político. Pero no olvidamos que el hijo fue también el juez que rechazó las denuncias contra Gerardo Batallón 601 Martínez de la UOCRA y que no investigó la lista de clasificadoras de buchones de la dictadura militar como tenía encargado el tribunal a su cargo.